T'acompanyem amb la música de sempre, de cada moment, perquè gaudeixis amb nosaltres i recordis els grans clàssics del món de la música, com aquesta que ens aportava la banda alemanya fundada a Hannover, de heavy metal o de rock dur, anomenada Scorpions. Amb ells, amb aquesta banda fundada el 1965, que hem començat el nostre segment amb aquest Raised on Rock, criats en el món del rock, del rock and roll, una cançó de Stinging Tail, àlbum del 2010. Rafael Corbí al vostre costat, Musicòpolis, ens porta música ballable. Fam DJ Bobo, aquesta versió del Pirates of Dance, els pirates del ball. We're gonna take you to another place where power Robert's dancing, come from outer space. No time to sleep, you can't be lazy. Get the party started, let's go crazy. Tonight's the night, we're gonna set you free. Come everybody, join the deep sea. Now stand together, pirates, we're a team. Raise a storm and raise your voice, give us a wild scream. We're the pirates of death. We are fast and sly. The legend lives and it will never die. Please join the gang and let me take a bow. There's no escape, we're coming right here, right now. This is our life, we sail from coast to coast. Don't try to hunt us, cause we are like ghosts. Now stand together, pirates, we're a team. Raise the storm and raise your voice, give us a wild scream. We're the pirates of death. Thank you. querer siempre más y mi camino fluya hacia tu mar. Ahora ven, acércate, ven deprisa, ven sin fin. Dentro de mí quiero sentir tu cuerpo así sobre mí. Ven mi amor, ven aquí, abrázame despacio hasta olvidar. Les meves artistes preferides, a la qual no he pogut deixar d'escoltar en el programa d'avui, de Musicòpolis, amb aquesta cançó Te quise bien. És un record, Sunny, amb Bonnie M. Del cielo, així es diu aquesta cançó Me cayó del cielo, tot i que la portada original del disc, la contraportada, en deien Me cayó del cielo, un error d'algun que no comprenia bé el castellà. Bé, gairebé com jo. John Secada, Me cayó del cielo, una de les cançons que on podia trobar amb l'àlbum The Ultimate Latin Album, un àlbum recopilatori d'excel·lents cançons llatines publicant no fa pas gaire temps enrere i que ens portava aquesta cançó com una de les bones per ballar la samba. Dues peces finals al segment de Musicòpolis, una d'elles Green Day amb American Idiot. Well, maybe I'm the fag. Tanquem, doncs, aquesta paradeta de Musicòpolis i ho fem amb la música de La Guàrdia des del 2007, el seu single de l'àlbum Sobre Ruedas, Un Día Redondo. Hoy es el día del que tanto te hablé, es el momento de pasar a la acción. Hoy es el día que un día te prometí, antes de decir adiós. Hoy es el día de mi juicio final, hoy es el día de mi resurrección. Hoy en el cielo todas las nubes tienen forma de dragón. Hoy voy a ser el tipo que un día fui, voy a sacar mis cuernos, nena, al sol. Porque la vida es un sueño, como dijo quién sé yo. Voy a besarte por primera vez y saltaremos sobre tu colchón. Hoy será un día redondo como un donut de bombón. Como una estrella en el fondo del mar, como un torero en medio de una ovación. Rojo, negro, nena, me da igual, voy a ganarme tu corazón. Hoy es el día del que te hablé, mientras tú deshojabas aquella flor. Seguramente hoy es el día para decirnos adiós. Hoy voy a ser el tipo que un día fui, voy a sacar mis cuernos, nena, al sol. Porque la vida es un sueño, como dijo quién sé yo. Voy a besarte por primera vez y saltaremos sobre tu colchón. Hoy será un día redondo como un donut de bombón. Hoy voy a ser el tipo que un día fui, voy a sacar mis cuernos, nena, al sol. Porque la vida es un sueño, como dijo quién sé yo. Voy a besarte por primera vez y saltaremos sobre tu colchón. Hoy será un día redondo como un donut de bombón.